Del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que, a los 3 días, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Conservaba todo esto en su corazón. Comentario al Evangelio por Fray Carlos. La expresión corazón de la Virgen en sentido bíblico designa a la persona misma de Santa María Virgen, su ser íntimo y único, el centro y la fuente de su vida interior, del entendimiento, de la memoria, de la voluntad y del amor, la actitud indivisa con que amó a Dios y a los hermanos y se entregó intensamente a la obra de la salvación del Hijo. San Lucas nos cuenta el episodio de la visita de la familia de Nazaret a Jerusalén con el adolescente Jesús, que pisa por primera vez el templo donde años más tarde será protagonista de tantos hechos y discursos y que se pierde voluntariamente entre los doctores. Al dolor de la momentánea pérdida del hijo se añade para María y José el de no entender el lenguaje que Jesús emplea para explicar su actuación. María conservaba estas cosas en su corazón. Este corazón de María, meditativo, atento, abierto a Dios y a los demás, se convierte en modelo para nosotros, los seguidores de Jesús. Dice el Evangelio, María conservaba todas estas cosas en su corazón. El corazón de la Virgen María tuvo a lo largo de su vida muchas cosas sobre las que meditar, desde el anuncio y nacimiento de su Hijo hasta su muerte y resurrección y la venida del Espíritu. Las oraciones de la misa, al hablar del corazón de la Virgen, dicen que es mansión para el Hijo y santuario del Espíritu Santo, que es corazón limpio y dócil, que sabía guardar con fidelidad y meditar continuamente las riquezas de la gracia del Hijo. La liturgia alaba a Dios porque dio a la Virgen María un corazón sabio y dócil, dispuesto a agradarte, un corazón nuevo y humilde para grabar en él la ley de la nueva alianza, un corazón sencillo y limpio que la hizo digna de concebir virginalmente a su Hijo y la capacitó para contemplarte eternamente, un corazón firme y dispuesto para soportar con fortaleza la espada de dolor y esperar, llena de fe, la resurrección de su Hijo. Podemos aprender de la Virgen esta apertura a Dios, esta entereza en la vida, esta profundidad de miras y de entrega. El corazón de Cristo Jesús, que celebrábamos hace poco, como expresión suprema del amor de Dios a la humanidad, tiene un buen discípulo en el corazón de su madre, y debería tenerlo en el nuestro, para que sepamos también nosotros meditar, estar atentos, amar, saber sufrir, entregarnos con generosidad. Es la verdadera sabiduría y la garantía de la felicidad eterna.